Incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. ¡Bravo! ¡Bravo! Buenas tardes, ¿cómo están, brothers? ¿Todo bien? Todo bien, gran líder, todo bien, gracias a Dios. Sabes que cada que empiezo el segmento y cuando aplaude el garbanzo, recuerdo que el hermano del Erasmo, que en paz descanse, en ocasiones me mandaba mensajes, ¿no? Porque el Brody, muy fan de este segmento, y me decía: maestro, le estoy aplaudiendo hasta que me sangren las manos, decía el hermano de Erasmo, que en paz descanse, Saúl. Así que, pues, ahí están, Brody. Gracias a toda la gente que escucha, que han sido mis fans. Sé que mucha gente que me ha escuchado se nos ha ido, pero aquí estamos para todos ustedes, de verdad, de corazón. Lo hacemos con la mejor intención. No todos podemos estar de acuerdo. Jamás vamos a estar de acuerdo, especialmente si eres una persona ojete y mala, jamás vas a estar de acuerdo con este segmento. Bravo. Bueno. De nada. Sí, es que, a ver, hay que ser una mala persona, o hay que estar muy mal de la mente, o muy tonto, para estar en contra de mi segmento. El otro día vi un meme que decía: Dios quiera que en la próxima vida toda la gente estudie, para cuando se venga una pandemia, no los güeyes se vayan nada más por el papel higiénico, ¿no? O sea, entonces, Dios quiera que en la próxima vida la gente tenga un poquito de sentido común para que no estén en contra de mi segmento. Eso es todo, o sea, no es nada de querer hacerle mal a nadie. El otro día me llamó una mujer, una de tantas, o sea, por 10, 11 años o 12 años haciendo este segmento, una señora me llama y dice: por tu culpa a mi amiga la dejó su esposo. O sea, imagínate, por mi culpa a su, me imagino que fue a ella, pero le dijo a mi amiga, vamos a decir que por mi culpa te dejaron a ti, mujer. Vamos a decir que por mi culpa yo fui el que provocó una ruptura en tu matrimonio, en tu relación, ¿ok? La única razón por la que un hombre te haya dejado a ti, que me estás escuchando, es una de dos. Eres una mala mujer, eres una mamá soltera, eres una mujer que abusa del Brody, eres una mujer que está en la casa pero no hace lo que tiene que hacer y el Brody tiene que llegar a ayudarte. Eres una mujer posesiva, eres una mujer celosa, extrema, eres una mujer que le quiere revisar el celular a su Brody, eres una mujer que no le da un espacio a él para sus momentos con sus amigos, eres una mujer que no le da un espacio a tu Brody para de repente jugar algún deporte, básquetbol, tenis, fútbol, baraja, no sé. Si tú eres una de esas mujeres que entra en esta categoría, es muy probable que tu esposo, tu novio o tu pareja te haya dejado. Por lo tanto, yo no soy el culpable, simplemente les he hecho ver la realidad y ellos inteligentemente han tomado una decisión, que es no estar estresados, no estar viviendo con una persona que no les está dando su espacio, y que en vez de que ustedes digan: ah, Doggy, hijo de tantas, por tu culpa me dejaron, debería decir: ah, ¿sabes qué, güey? Estoy escuchando a un hombre, porque yo soy un hombre de verdad, que está en la radio, que le está diciendo a los hombres cómo ser un verdadero hombre. Por lo tanto, ¿qué es lo que un verdadero hombre requiere y qué es lo que un verdadero hombre necesita? También he hablado de responsabilidades, para lo que no se confundan. He hablado de que el hombre, si tú tienes una relación, tienes que acatarte, Brody. Si tú quieres andar de canijo, de desmadroso, de andar con viejas y todo eso, está bien, pero no tengas una relación. Si quieres tener una relación, cálmate, Brody, porque esto así es como cambia. Ahora, yo siempre por eso les digo, sus relaciones las tienen que empezar ya con más tiempo, ya que hayan vivido, ya que se hayan quitado ese gusanito. No se casen jóvenes. Si embarazaron a una mujer, no tienen que quedarse con ella, pero tienen que encargarse del niño. Les he dado muy buenos consejos, pero las mujeres lo toman a mal. ¿Por qué? Porque no les convienen. No va con su estilo de vida. Entonces, por eso están en contra de mí. No porque yo sea un güey que no vale madre, que me caí de chiquito, que soy gay, que si mi hermana esto, que si mi mamá esto, que si, o sea, que si me engañaron, que si esto y lo otro. Eso nada más lo usan como una cortina de humo. ¿Cómo callan al Doggy? ¿Cómo quieren opacar lo que el Doggy dice? Nunca contradiciendo lo que él está diciendo, sino que, a ver, Tú eres gay. Tu mujer hizo esto. Es que tu, la mamá de Crosito es esto. Es que, o sea, puras mensadas. O sea, bravo. nada para de verdad debatir, nada para de verdad competir con mi punto de vista, nada que sea fuerte para derrocar a un segmento, a una opinión que no es para hacerle daño a nadie, al contrario, es para fortalecer relaciones. Tienes una mujer, Brody, que de verdad es así como yo digo, y la mujer escucha, y la mujer sabe, ¿qué hace la mujer llegando a su casa? ¿Sabes qué, mi amor? Escuché al Doggy, y la verdad creo yo que sí estoy mal en esto y esto, como muchas mujeres me han llamado, óyalo bien, miles de mujeres me han escrito y me han llamado diciendo, ¿sabes qué, güey? Al inicio me caías gordo, pero ahora tienes razón. Yo hacía esto mal y yo no sabía que le estaba haciendo mal psicológicamente a mi esposo y a mis hijos. Ahora entiendo cuál es mi rol. Y otras mujeres, en vez de hacer eso, ¿qué es lo más fácil? Llamarle a Edwin, 1-888-874-2656, decirle, pásame ese güey. Ey, a ti no sé qué, estás dolido, estás ardido, estás... O sea, ¿de verdad? ¿Esa es su respuesta a una... A un segmento que lo único que quiere llevarles es, oye, cuidado, oye, tranquilo. Ustedes tienen hijas, ¿no les gustaría que su hija tuviera un Brody maduro, un Brody responsable, un Brody que ya tenga una experiencia, que no es un niño calenturiento, que porque tu hija tiene unas nalgas muy duras y muy buenas, y que porque tu hija tiene unas boobies muy bien y tiene una carita muy bonita, tu hija ya un güey se la quiera llevar de tu casa? ¿De verdad eso es lo que quieres? ¿Que un güey llegue y se lleve a tu hija porque está muy bonita, está joven, le va a dar batería con todo y yo les voy a decir, no, están muy jóvenes, están muy jóvenes, no hagan eso. No, es que, ¿qué te importa, güey? Yo me casé a los 15 allá en el rancho, allá en Michoacán, allá en Jalisco, allá en Guerrero, allá en Tamaulipas desde los 15. No, brother, los tiempos han cambiado. Ahora los jóvenes son menos responsables. Óiganlo bien, y lo digo yo, que estoy a favor... Estoy hablando siempre aquí en lo malo de la mujer. Los jóvenes son muy irresponsables. ¿Quieres que uno de esos güeyes se lleve a tu hija? ¿Que te la embarace y después te la regresen? ¿Cuántos de ustedes están manteniendo no solo a la hija, sino también al nieto? Ah, no, pero el Doggy es un desgraciado, hijo de tantas, ¿no? Ok, está bien. Ustedes quieren seguir con eso, quédense con eso. Ahorita regreso con más. Vamos a hablar de cosas. ¿Por qué este segmento? ¿Para qué? Hoy es viernes. Recuerden, a las 6:50 en su propia página de Facebook, abran Facebook Live, ahí vamos a estar conectados todos en el Facebook de Erasmo y la Chocolata, porque a las meras 7 vamos a cantar todos el rey para decir aquí estamos y somos el rey y vamos a seguir adelante y esto no nos va a vencer porque hay que trabajar en el autoestima. Ya regresamos, vamos a hablar un poquito más de eso, voy a contestarles algo ahí en redes sociales. Me imagino que el Diablito, Edwin, Hesder, el Garbanzo, Luis, tienen algunas preguntas para mí. Ahorita regreso, no se vayan. Esto lo van a encontrar también en el podcast para los que no lo pueden escuchar todo. En el podcast, compártanlo. Ya saben, búsquenme ahí como el podcast más chido, Erasmo y la Chocolata. Ya regresamos. Chido pa' escuchar, este es el podcast que a mí me hace carcajear. Era mi chocolate. Estamos de regreso, señoras y señores, aquí con su maestro. ¡Bravo! Aquí con su maestro. Buenas tardes. Ya di una explicación un poco de todo lo que significa ese segmento. Sabemos que hay brodis que me están escuchando apenas ahorita. A ver, bájale ahí, brody. ¿Ya? Caray, ya está todo abajo, pero... la idea, señores, es aquí, más que todo, dejar en claro por qué el segmento y por qué la gente se queja. Ya les he dicho, si ustedes tienen a su novia, esposa, que se quejan de este segmento, no hay otra razón más que porque, obviamente, son unas malas mujeres. ¿Por qué van a estar en contra de algo tan sano, tan puro y tan interesante como es mi segmento? Oigan, estaba escuchando la canción del Bebeto, esa de la serenata, está muy buena esa de... ya no soy el mismo, vamos a poner un pedacito. Mi celular, tengo medio pie en la cuerda floja, pero lo que más me enoja Está muy interesante porque tiene como rap y luego como sierreño y luego tiene como mariachi y luego tiene como de todo. El Bebeto se llama Ya No Soy El Mismo. Oigan, pues vamos con las preguntas del Garbanzo, de Edwin, de el de Luisito, el Exquisito. Y saludos aquí a las señoritas que están limpiando en la casa de la Choco. Tiene como 300 muchachas limpiando aquí. El otro día puse un video y empezaron a decir aquí bajan y no sé qué. ¿Qué les decían, muchachos? Las están escuchando, ¿eh? Bajan. Que si van a Querétaro. Ahora sí están bien calladitos. A ver, ¿qué les quieren decir? Las están escuchando. Uy, ¿qué tal están? No, hombre. A ver, ciérrale la puerta ahí porque... Ah, pero cuando les puse el video ahí estaban que quién algo, que no sé qué. No, hombre, bro. Me gustaría hacer papel para poder envolver este No, ya. ¿Qué les digo? Ustedes son, caen en la categoría de esos güeyes que en Facebook, en Instagram escriben, ay, qué bonita, chiquita, que no sé qué. Y a la hora de la hora que la tienen en persona, congelados, bola de imbéciles. Pero bien. Oiga, maestro, yo tengo una pregunta. Sí, la primera pregunta va del Diablito hoy viernes, señores. Diablito, antes de ir a la pregunta, hoy a las 6:50 nos conectamos en Facebook, todos en su Facebook, en su teléfono o su computadora. Vamos a hacer un Facebook Live, cada quien individualmente, ustedes, en su Facebook, y a las meras 7, cuando sean las 7 en punto, ¡pum! Diría Edwin, ¡pum! Empezamos a cantar El Rey. Así que ahí hay algunos videos en redes sociales de Erasmo y la Chocolata. Pues no es mucho jale, es simple, ¿no? Y te pones, te conectas Facebook Live, hashtag El Rey. Usen el hashtag El Rey y la cantan a las meras 7. Hora del Pacífico. Ahora sí, Diablito, perdón, adelante, Brody. No, una disculpa a usted por molestarlo, maestro. Tengo una pregunta. Hay señales a veces de cómo ver si es alguien mandilón, ¿no? Y quería hacerle la pregunta, si una mujer termina la frase de un hombre, ¿eso es ser mandilón? Es decir, ya le pegaron. Ya le pegaron, ya lo golpeó su vieja, ¿no? ¿Se fue? No, lo que pasa es veo ya no lo escucho, no los escucho. ¿Cómo no nos va a escuchar, maestro? A ver. Ya no nos escucha el gran líder. Ahora sí, ya. Diablo, ahora sí. Otra vez, Diablito. Venga. Cuando una mujer termina la frase de un hombre, es mandilón. Es decir, si mi esposa a mí me hace una pregunta a alguien y yo quiero responder, pero mi esposa de repente dice, no, yo termino tu frase. Oh. ¿Eso es mandilón, maestro? Oye, bro, Diablito, nunca en mi segmento habías aportado tanto como el día de hoy. De verdad. Oigan, eso es bien vergonzoso. Y no vergüenza de personal, pero es una vergüenza ajena. Nunca les ha tocado que está la mujer con el esposo y le preguntan algo al esposo como, oye, Diablito, entonces tú trabajas en la radio, y Diablito diría, sí, yo trabajo ahí en la radio, y de repente se mete blanca y le dice, sí, ahí trabaja con Erasmo y la Chocolata, mi babe, y ahí trabaja él, y pues él es el productor y es el que se trata de contactar a los artistas y coordina las entrevistas. Ya, yeah, my babe, ahí trabaja. ¿Sí vieron? O sea, el Diablito empezó. A ver, Diablito, vamos a hacer la dinámica. Okay. A ver, Garbanzo, tú pregúntale, Diablito, tú trabajas en el show de Erasmo y la Chocolata y yo voy a ser su esposa, y tú, Diablito, contesta primero. Yo me voy a meter. Pregúntale, okay. Garbanzo. Diablito, ¿tú trabajas en el show de la Chocolata? Y pues sí, desde la mañana pues empezamos a trabajar juntos y pues me da mucha felicidad estar ahí en ese show. El trabajo se va bien temprano y llega ahí y él es el que contacta a todos los artistas y todo, my babe, él allí trabaja, ¿verdad? Pero a veces le echan mucha carrilla y ni siquiera lo dejan hablar. Yeah, but he's awesome. Ahí trabaja él. ¿Sí vieron? Le preguntó a Diablito, no a mí, pero yo soy la esposa, metiche. A ver, Luis, pregúntale algo al Diablito. Luis, pregúntale algo al Diablito. Diablito, ¿te gustan las hamburguesas? ¿Sabes qué, Luis? Me encantan las hamburguesas. Oh, my God. Espérate. Babe. Oh, my God. He eats all the time burgers. Oh, siempre está comiendo hamburguesas. Siempre come hamburguesas. Se la come toda, especialmente toda la carne. Se come primero el pan y los vegetales. Después él deja la carne al último y ¡zas! ¡Vámonos! ¿Sí ven? ¿Sí ven que yo estoy contestando por él? Pero hay gente que ni se da cuenta de eso. Ahí te va otra. Pregúntale tú algo, Edwin, a Diablito. Bueno, Edwin está en mute. Está haciendo qué hacer, maestro. Se le quita. Sí, si lo tienen. No, aquí estoy, maestro. Diablito. Sí, Edwin. Diablito. ¿Y cuánto tiempo llevas en la radio, bro? Bro, ¿sabes qué? Yo empecé en el 97 en un programa. Oye, babe, espérame. Cuando él empezó es cuando yo lo escuchaba antes de conocerlo, y después, pues ya desde que me conoció a mí, you know, dicen que detrás de cada uno, un buen hombre hay una gran mujer. Ahora ya es productor del show de la Chocolate, el show más escuchado en Estados Unidos en español. Y now he's big, pero ya desde hace muchos años, yo me acuerdo que yo lo escuchaba. ¿Ya vieron cómo cómo trabajan estas víboras que nadie les pone un alto? Estas víboras que nadie las más calma. ¿Ya? ¿Ya? Oigan, nos quedan 6 minutos. ¿Cuál es tu pregunta, Garbanzo? Para mí, si tienes una o quien. El Diablito, esa fue su pregunta de él. ¿Tú tienes una, Garbanzo? El Luis del Exquisito tiene una pregunta para usted, maestro. ¿Sí? Dale, Luis. A ver, maestro, ¿usted cree que una relación de amigos que comience por solo sexo se puede convertir en algo serio o ahí nada más va a terminar? Oye, perdón, Brody, antes de contestarte, no sé por qué cada que te oigo te parece a Moni Vidente, pero tu voz. No sé por qué. Ay, por favor. Oye, ahí está. Bueno, a ver, ¿una relación que empiece con pasión y sexo se puede convertir en una relación seria? ¿Esa es tu pregunta? Sí, maestro. O sea, hoy Luis se va al antro, conoce un Brody, sexualmente se atraen, o sea, físicamente. ¿Qué desmadre traen ahí? Sexualmente. Edwin, deja de. Ahorita lo de los juguetes, espérame. La licuadora. Entonces. Hoy se va al antro, Luis, conoce un Brody, ¿no? Te gusta, te cae bien. Hay que decir, Luis obviamente es homosexual. Y tú te la pasas bien con él, hay sexo. Entonces de repente dices tú, qué rico que estuvo bien esto. ¿Eso se puede convertir en algo serio? Claro que sí. Claro que se puede convertir en algo serio, pero es muy poco probable. Es como cuando tú juegas a la lotería y yo digo que lo que mal empieza, mal acaba, porque es muy probable que tú vas a confundir la pasión y el buen sexo con lo que es amor. Y un ejemplo es ahora que están las famosas cuarentenas. ¿Cuántos brothers tuvieron buen sexo? Y como dice José, hasta la belleza cansa. Aunque por más que digan, tú tengas algo así, pues obviamente no es una base fuerte, no es una base bien, porque si así fuera, diríamos, o yo les diría todos los días, señores, váyanse a conocer muchachas y tengan sexo, en cuanto vean que hay buen sexo con ella, pues ya se armó, ahí viene una buena relación. Todos sabemos que no es verdad, todos sabemos que hay mujeres especialmente que tienen un hombre que las mantiene y un hombre que les da buen sexo, ¿no? Y un hombre que las hace reír. Entonces, es muy, muy probable que ustedes, brothers, que le dan toda una mujer económicamente o sexualmente, sea una de las dos. Muy probable. Bravo, pues, maestro. Pues, bravo, bravo. Entonces ya no le voy a hacer caso al lobo, pues. Si el lobo te está matando bonito, aprovecha el sexo nomás. No lo tomes en serio. No te vayas a mezclar los sentimientos. Es muy probable que las mujeres sí mezclen los sentimientos. Es muy probable que ella sí. Y si tú andas con una mujer y ves que se está clavando, primero tú, ¿no? Pero después ella se está clavando, le digas, oye, María de Lourdes, es nada más sexo, ¿eh? Aguas. Porque si lo hago bien, no es por amor, es porque tienes buena nacha. Punto. Ser sincero. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, maestro. De nada, bravo, Luis. Así maestro. Que si un brody te está matando bien, no crees que es amor, ¿eh? Nada más te está cocinando. A ver, ya no le voy a hacer caso al lobo, entonces. Garbanzo, buenas tardes. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Su pregunta rápido, señor. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es señal de desinterés de parte de mi pareja que yo siempre tengo que tener la iniciativa para hacer el amor? Hay muchos factores. Hay gente que viene, por ejemplo, de una... se puede decir una política familiar muy reservada en cuanto a relación sexual, en cuanto a sexo, y les han dicho que el sexo primero es para solo marido y mujer. Número dos, son muy cohibidas, tienen algún tipo de... Eso no quiere decir que no lo van a gozar a la hora de la hora, cuidado. puede ser que no tome la iniciativa, porque muchas mujeres, a la hora que tú te pidan no aquello, van a pensar que las vas a juzgar y van a decir, ay, van a decir que soy una ofrecida. A muchas mujeres no van a tomar la iniciativa, no van a coquetearte por esa razón, por cómo las vas a juzgar. Pero si ya son pareja y es algo sólido y algo está bien, a mí se me haría muy raro que una mujer no te pida o no te dé tu masajito, no te dé tu besito repentino, tu besito que te saque de onda, que estés tú ahí de repente en tu casa echando mecánica al carro, llegue por atrás y te dé un besito, si ya son pareja. Pero si son novios, van empezando, bla, bla, bla, y no toma la iniciativa, probablemente será porque no quiere que la juzgues. Otra, puede ser que de verdad ande contigo por interés y no le interesas tanto sexualmente, sino lo que le das monetariamente o lo que viene siendo materialmente. Así que sí, Garbanzo, tu pregunta es muy buena, pero es muy amplia y yo no tendría una respuesta concreta, sino tendría varios factores que pues tienen que ver con tu pregunta. ¿Por qué no? Tal vez tuvo un trauma sexual de más joven, tal vez tiene un problema de depresión, un problema de no sé, hay tantas cosas, Brody, que si tú vas a juzgar a tu mujer porque no quiere sexo y dices, güey, llego del trabajo y mi vieja no quiere conmigo, de aseguro el Sancho ya llegó temprano, bla, bla, bla, no sabemos, güey. Tiene un problema físico, un problema psicológico, güey, un día la engañaste, ella está traumada con eso, no sabemos. Entonces, no te puedo decir, Garbanzo, una respuesta concreta, pero puede ser también que sea desinterés y no le atraiga sexualmente, sino, pues, eres el papá del hijo. La tienes bien económicamente, o sea, hay muchos factores, brother. Entonces yo no le voy a hacer caso al lobo. ¿De qué? Ay, de sí, No, pues también a ti te está dando. Hijos de la. Oye, a ver, Edwin, ¿cuál es tu pregunta, Edwin? Tengo 2 minutos y nos vamos. Maestro Doggy, ¿qué quiere decir de que en esta cuarentena que mi esposa me esté dando regalos, maestro? O sea, por ejemplo, a mí me encanta el básquetbol y yo siempre trato de ir a jugar, pero ahora me sale de que me ordenó un hoop de esos que se ponen aquí en la casa. ¿Qué quiere decir eso, maestro? Bueno, si pudiéramos salir todos y todo, yo te diría lo que quieres tenerte ahí en tu casa, güey, ¿no? O sea, no quiere que salgas. Pero pues como ahorita no podemos salir nadie y ella te regala algo que a ti te gusta hacer, dice, mi viejo no puede ir ahorita ya al parque a andar ahí mezclándose con los amigos de Oaxaca que les encanta jugar básquetbol. No, la gente de Oaxaca es muy basquetbolera. Pues aquí lo voy a tener, que él juegue aquí, que haga unos tiritos. Que se ande mezclando con sus amigos. Me gusta que se ande mezclando con esos COVID-19. Chale. Ahora sí se pasó de lanza, maestro. No quiero que se me ande COVID-19 por allá. Tómalo bien. Creo que lo que está haciendo ahorita es presumiendo, güey, que tu vieja te regaló algo, más que todo. Pero muchachos, hoy a las 6:50, conéctense en su Facebook y todos vamos a gritar a las meras 7 en punto. Así como gritamos en Año Nuevo a las meras 2 en punto, feliz Año Nuevo, a las meras 7 en punto, hora del Pacífico, gritar todos juntos, una sola garganta. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera sé que tendrás que llorar, llorar y llorar. Dirás que no, y así. La del rey, señores, los dejo. Ahí nos vemos al rato. Cuídense mucho. Bye.